Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos nuevamente en este queridísimo programa, como decimos nosotros, de Sin Expensas. Este programa destinado a las administraciones de consorcios, a los consorcistas y todo lo que tenga que ver relacionado con la temática de propiedad horizontal. Bueno, como siempre, estamos en nuestra queridísima radio AM1010 Onda Latina. Se pueden comunicar con nosotros al 4372-2841 4372-3061. Bueno, les voy a hacer el siguiente comentario, si vale el término. ¿Qué dice el diccionario respecto de la palabra ilusión? Ilusión, esperanza infundada, imagen sin realidad sugerida por la imaginación. ¿Qué dice el diccionario en cuanto a la definición de esperanza? De esperar, estado de ánimo en que se nos presenta como posible aquellos que deseamos. Estas dos palabras, sumadas a anhelo y alguna otra similar, es lo que tuvimos los administradores de consorcios que deseábamos que se depurara el padrón, separando la paja del trigo, como se dice vulgarmente. Y es la expectativa, el anhelo y la esperanza y la ilusión que tuvieron también los consorcistas, que anhelaban con poder sacar de su edificio a los malos administradores que estaban atornillados al consorcio y que no podían ser removidos por no contar con el quórum suficiente que dice el reglamento de copropiedad. Sumado a que los consorcistas tenían también ciertas expectativas en cuanto a poder contar con un seguro de caución, originalmente era profesional, pero después tomó la forma de seguro de caución y que también, por supuesto, quedó en la nada. Estas eran, entre otras, las expectativas y las esperanzas que tenían los consorcistas respecto de la expectativa que generó la ley Abrevalla. El exdiputado Sergio Abrevalla trabajó 2 años intensos en lo que tenía que ver con la redacción final tal cual salió de esta ley. Y las ilusiones de alguna manera que tenían consorcistas, administradores y el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, en algún punto era que este legislador nombrado estuviera cerca de los vecinos, defendiera los derechos del consorcista, defendiera los derechos de aquellos administradores que pretendemos separar los malos administradores de los que aquellos que, digamos, nos comportamos como tales. Sin tener en cuenta, por supuesto, considerar que hubo muchas críticas de parte de los administradores en cuanto a que no fueron escuchados en lo que podían aportar a lo que era el proyecto de ley en su momento, que podía haber sido no vinculante, pero que de alguna manera debió tratarse antes de la aprobación de la ley. Nada de ello ocurrió según administradores de consorcios. Y los consorcistas en algún punto se ilusionaban de poder contar con herramientas legales como para no renovarle el mandato a aquellos administradores que incumplían con su función. Anhelaban estar en paritarias, tener un seguro que cubriera al consorcio de los eventuales errores, entre comillas, de los administradores. Pero no, señores, no se ilusionen, nada de esto ocurrió. En realidad, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que vaciaron a la ley 3254 de aquellas principales expectativas que tenían los consorcistas y los administradores. Con lo cual, lo que era esta expectativa de que 3 consorcistas se podían reunir y podían sacar al administrador que no estuvieran conformes, no fue así. A posteriori salieron las disposiciones del quórum mínimo y a posteriori está por salir, creo que todavía está la firma, algo que directamente es una renovación tácita, es decir, cuando no se alcance el quórum, la renovación es tácita, con lo cual otro año más para ese administrador con el cual, digamos, no han podido remover por no tener el quórum necesario. Todo esto, más lo del seguro, más otros temas más que, digamos, no los quiero cansar, pero que están en la mayoría de los programas que ustedes nos escuchan, fueron disposiciones que fueron sacadas desde Defensa al Consumidor y que de alguna manera terminaron desvirtuando el espíritu de la ley. Pero bueno, ¿pero cuál fue la actitud del ex diputado Sergio Abrevalla? ¿Se le escapó la tortuga, decíamos alguno? ¿Se quedó dormido? ¿Los consorcistas duermen la siesta? Todas estas advertencias fueron hechas no solamente desde nuestro programa, sino desde distintos ámbitos donde pedían de alguna manera que el ex diputado Abrevalla interviniera. Lo único que, digamos, rescatable que se puede mencionar es que lo único que hizo el diputado Abrevalla fue mandar a pedir un informe al doctor Gallo, que es el responsable de Defensa del Consumidor, respecto de qué estaba pasando con estas disposiciones que estaban saliendo y, en definitiva, cómo estaba funcionando el registro. Algo light, si vale el término. También el exdiputado Abrevalla prometió un observatorio de parte de los administradores en cuanto a cómo iba a caminar la ley una vez aprobada. Por supuesto, esto fracasó. La inmensa mayoría de los administradores no quería ir a este observatorio, con lo cual también eso de alguna manera fue un fracaso. Ahora, seguían saliendo disposiciones y disposiciones que obviamente han encarecido notablemente los costos de las expensas. Es como pensar que esto sea tal vez algo que he mencionado años atrás, en cuanto a que no nos extrañemos que esta sea una estrategia para vaciar de contenido la ley 3254 y terminar creando, entre comillas, el Colegio Público de Administradores. Pero volviendo al tema, es evidente que la ley ha quedado deshilachada, si vale el término, sin aquellos sustentos que generaron tantas expectativas. Y el ex diputado Sebastián Abrevalla no defendió al vecino, se alejó del vecino, caminó por otro sendero, pero ese sendero lo coronó con la creación del Consejo de Desarrollo Social y Económico, creado por el PRO. Y adivinen con quién se sacó las fotos y con quién, digamos, trabajará en forma expectante como integrante de este consejo, con Víctor Santamaría, entre otros, por supuesto. Es decir, si tuviéramos que ponerle algún título respecto de este comportamiento, a mi entender, el ex diputado Sergio Abrevalla le ha dado la espalda al vecino. No solamente por esto, tengamos en cuenta todas aquellas leyes que el ex diputado Abrevalla firmó y aprobó al PRO: el aumento del 100% de ABL, el tema de los parquímetros, la policía metropolitana, del cual algunos de ellos están procesados. Todo esto creo que ha sido coronado, valga el término, en este cargo de estar al frente del Consejo Social del Desarrollo Social y Económico. Ahora, en el juego del gallito ciego, ¿se acuerdan del juego del gallito ciego? El ex diputado Sergio Abrevalla se sentó en la silla más rápido que aquellos que nos quedamos de a pie, desilusionados y desesperanzados con la ley Abrevalla. El ex diputado Sergio Abrevalla debe pedirle perdón al vecino. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, queridos amigos, estamos acá nuevamente en este queridísimo programa Sin Expensas. Bueno, tenemos algunas novedades que ya veníamos evaluando a lo largo del programa respecto de programas anteriores, mejor dicho, respecto de la expectativa de que saliera, en definitiva, publicado en el boletín oficial el incremento de sueldos para los encargados de edificio. Y en este sentido, ya fue homologado el convenio y los encargados de edificios van a tener un estricto 18% de incremento en sus haberes. Digo estricto porque en algunas otras oportunidades, cuando se habían firmado en paritarias los distintos incrementos de sueldos, había incorporados incrementos de porcentajes más altos en lo que comúnmente llamamos los adicionales. Bueno, no es el caso de este convenio que se ha ratificado y que se ha firmado. En este caso se, digamos, aprobó y se reglamentó estrictamente un 18% de incremento de sueldos para el personal retroactivo al mes de abril. Es decir, que estas planillas nuevas que tenemos de, por ejemplo, el encargado permanente con vivienda de primera categoría, se incrementa a 4.245 pesos y para el mes de junio otro 6% que lo elevaría a 4.472 pesos. Bueno, cualquiera puede conseguir estas tablas del sindicato en la página del sindicato, en Pequeñas Noticias, que es este otro interesante portal de internet, y seguramente estos van a ser los sueldos que van a ser, digamos, que van a regir no solamente el mes de mayo, sino que va a haber que liquidar con retroactividad también el incremento a partir del mes de abril. Esto implica un 18%, y en este sentido me parece que es importante resaltar que el techo ha sido el 18%. Cuando digo el techo, tengamos en cuenta que otros gremios han logrado incrementos bastante más importantes que este 18% que le han dado a los encargados de edificio. Y en ese sentido, lo que en algún punto el responsable de FATERI, el secretario general Víctor Santamaría, una de sus argumentos respecto de este 18%, que convengamos que suena más que razonable, teniendo en cuenta no solamente lo que otros gremios han logrado en cuanto a incrementos en paritaria, sino que las expectativas que de repente hay respecto de lo que es una inflación que digamos que habitualmente todos, o por lo menos buena parte de los medios, oscilan entre un 20 y un 22% anual. En este sentido, el 18% suena como que ha sido poco para los encargados de edificio. Bueno, ahí es importante resaltar lo que el Víctor Santamaría, el secretario general de FATERI, ha argumentado de que este dato del 18% es una manera de, digamos, de poder estar acorde con los incrementos que él entiende que ha habido. Va un poco más lejos en cuanto a eso, y tomando la nota de Pequeña Noticia que salió en el último boletín, El secretario general de FATERI, Víctor Santamaría, habla de que en realidad el salario de los encargados desde el 2003 hasta la fecha se ha incrementado un 620%. Es decir, en 9 años se ha incrementado un 620%, bien digo. Respecto de esto, lo que Víctor Santamaría refiere es que se ha superado al sector privado en un 336% y al sector público en un 206%. Prácticamente duplicamos al sector privado y triplicamos al sector público, explicó Víctor Santamaría. Y agregó que si uno analiza también cualquier índice que podamos medir, ninguno supera los 400 puntos y nosotros estamos hoy sobre el 620%. Además mencionó que si uno analiza de enero a enero, el año pasado tuvimos un incremento salarial de hasta el 56% en total. Bueno, dicho esto, desde la posición del secretario general de FATERI, por supuesto que es un logro sumamente importante para el gremio de los encargados de edificio, y obviamente que desde la óptica de los consorcistas, su punto de vista en algún punto es diametralmente considerado, en el sentido de que todo esto que ellos logran para más, en algún punto sale del bolsillo de los consorcistas. Pero así están las cosas, realmente estos son los logros que ha obtenido el sindicato, y estos son los logros, entre comillas, que han logrado también las instituciones de administradores, que son quienes representan a los consorcios. Dicho esto, me parece que es importante resaltar una vez más que obviamente este incremento del 12% retroactivo al mes de abril que le han dado a los encargados de edificio repercutirá en el monto a pagar de expensas. Esto no es una buena noticia para los consorcistas, pero de alguna manera creo que es bastante razonable el monto que han convenido, en este caso, las asociaciones de administradores con el sindicato, con FATERI más precisamente, en cuanto a que va a ser un 12% de incremento a partir de abril-mayo y un 6% a partir del 1 de junio. Totaliza un 18%, como bien me señala acá mi colaborador, mi querido amigo Joel. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a seguir tratando temas que están relacionados con el tema de expensas y la propiedad horizontal. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Cayendo a sus pies, las piernas son un abrigo, al menos no moriré, si todo me sale bien, daré de nuevo otra vez. Acá no hay control. estamos nuevamente al aire. Queríamos comentarle, primero agradecerle como siempre hacemos a Claudio García, que siempre nuestro boletín de Pequeñas Noticias nos nutre con información muy precisa respecto de distintos temas que son de propiedad horizontal. Y es importante marcar un proyecto que habría del diputado Francisco de Narváez respecto de que se estaría analizando la probabilidad de que el reglamento de copropiedad de consorcio, le contamos a la gente que, por supuesto, esto que muchas veces hemos hecho hincapié acá, los reglamentos de copropiedad son de alguna manera lo que marca y lo que norma no solamente la convivencia dentro de cada edificio, sino todo aquello que tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados que tiene cada unidad, comunes, no comunes, descubiertos, semicubiertos, tiene que ver con los porcentuales que están estatuidos con precisión en el reglamento de copropiedad, como así también todo lo que tiene que ver con, digamos, lo estatutario respecto de asambleas, tipo de asambleas, autoridades de la asamblea, reglas como para deliberar en la asamblea. Todo eso está en los reglamentos de copropiedad. Bueno, estos reglamentos de copropiedad son los reglamentos que habitualmente redactan las empresas constructoras una vez que han conformado el edificio, han construido el edificio y conforman el reglamento de copropiedad. Y esto suele suceder que muchas veces los consorcistas, una vez que han comprado, no les queda otra más que someterse a este reglamento de copropiedad, porque es de alguna manera un contrato de adhesión, como se dice habitualmente, con lo cual no le queda otra más que no solamente respetar lo que dice el reglamento de copropiedad, sino que en muchos casos hay a veces cláusulas abusivas que están en los reglamentos de copropiedad y que originan determinadas problemáticas en el consorcio. Bueno, dicho esto, el proyecto de Francisco de Narváez habla sobre la probabilidad de que los reglamentos de copropiedad tengan una vigencia máxima de 30 años renovables por otros 30 años. Es decir, esto significaría que tras el vencimiento de los 30 años del reglamento de copropiedad, nuevamente se ponga, digamos, a consideración de los asambleístas o del consorcio, mejor dicho, las pautas como para poder cambiar este reglamento de copropiedad. Esto obviamente traería agregado, digamos, los costos y, digamos, importantes que muchas veces implica la modificación de un reglamento de copropiedad que debe ser además anexado a los a las escrituras de cada unidad. Con lo cual, veremos y seguiremos un poco de cerca qué es lo que pasa con esto, pero dejamos esta preocupación y esta consideración respecto de este proyecto de ley que fue firmado por los diputados nacionales del Frente Peronista Francisco de Narváez, Alfredo Néstor Atanasoff, Natalia Gambaro y Gustavo Alfredo Horacio Ferrari. El proyecto, que tiene tres artículos bajo el expediente 2560 del 2012, ya fue girado a las comisiones de Legislación General y Vivienda y Ordenamiento Urbano, según figura en el sitio web de la Secretaría Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Respecto de los fundamentos, estamos leyendo en Pequeñas Noticias, dice claramente que en los fundamentos del proyecto, luego de describir una serie de dificultades por las que atravesarían los consorcios de propietarios de Narváez, pasó a explicar las ventajas de que los reglamentos de copropiedad tengan como fecha de vencimiento sus 30 años de vida, aunque no explica de qué forma práctica lo haría. Textualmente, él, refiriéndonos al diputado de Narváez, expresa que la modificación del reglamento de administración y copropiedad en el momento justo y su actualización puede contribuir a facilitar al consorcio a encontrar soluciones que le permitan reordenar y reorganizar los mecanismos para sostener el buen estado de los edificios, beneficiando a todos los copropietarios. Establecer como obligación la vigencia de los reglamentos de administración por un periodo determinado con un máximo de 30 años y la obligación de renovarlos es la manera de evitar que dichos reglamentos se conviertan en restricciones inadecuadas para la buena convivencia. Esta modificación en la norma va a devolverle vida a una inmensa cantidad de edificios cuyos propietarios se encuentran seriamente damnificados y simultáneamente esta medida va a darle vida y revalorización de muchos espacios edilicios de nuestras ciudades que para su disfrute requieren de un buen mantenimiento y que solo puede ser brindado por la buena manutención de sus propietarios, es lo que ha manifestado el diputado de Narváez en cuanto a las consideraciones y en cuanto a los argumentos y fundamentos como para poder trabajar en este proyecto de ley, como decíamos recién, que tiene que ver con la modificación transcurridos 30 años del reglamento de copropiedad y administración de los consorcios. Ahora, lo que también el proyecto de Narváez, digamos, trae como colación es el costo que se estima que tendrán los consorcistas porteños y que se estima en 200 millones de pesos. Según una rápida investigación de costos, dice el artículo realizado por Pequeñas Noticias, la reforma o ratificación de los reglamentos de copropiedad de los consorcios que propone Francisco de Narváez en un proyecto de ley nacional podría costarle solo a los consorcistas porteños la suma de 203 millones de pesos. Para llegar a este número se tomaron datos de dos vertientes. Por una parte, el censo 2010 que realizó el INDEX y determinó que en esta ciudad viven 1.851.187 personas en 788.791 unidades funcionales. Por otra parte, los presupuestos pedidos por la redacción para la reforma e inscripción del reglamento de copropiedad de un consorcio de 25 unidades arrojó un valor estimado de 6.455 pesos por total por cada edificio. Dividiendo el costo total por 25 unidades arroja como resultado que cada copropietario abonará unos 258 pesos. Por último, multiplicando 788.791 unidades funcionales que hay en esta capital por los 258 pesos que le costaría a cada una de las unidades, arrojaría un costo final de 203.665.836 a los consorcistas porteños para cumplir con esta obligación. Bueno, digamos, de aprobarse esto, tengamos en cuenta, habrá que esperar, por supuesto, primero que se apruebe la ley y después la reglamentación de dicha ley, pero dicho esto, me parece que no es poca preocupación que debería traer a los copropietarios de los edificios este proyecto de ser aprobado tal como está redactado. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvamos vamos a conversar con nuestro invitado. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, seguimos acá en nuestra primera hora de programa. Algo que también es importante, que estamos un poco a la expectativa de que salga la normativa y la disposición respecto de defensa del consumidor, está referido a que probablemente haya una modificación de la disposición que existe en la ley 3254, la ley de administradores de consorcio, más conocida como la ley Abrevalla, donde en principio esta nueva disposición, que estaría a la firma del doctor Juan Manuel Gallo, establecería y dispondría la autorización exclusiva e individual del administrador para el uso de la firma sin necesidad de actuación conjunta. Le recordamos a la gente que en principio la reglamentación actual establecía que, digamos, que dicha cuenta debía tener como autorizados al administrador y un miembro del consejo de administración designado por asamblea. Si el consorcio no contara con un consejo de administración, la asamblea debería designar un consorcista como autorizado, el administrador y el autorizado deberían firmar en forma conjunta. Bueno, de aprobarse y de salir esta disposición que estaba a la firma del doctor Juan Manuel Gallo, estaríamos en condiciones de decir que la ley ha sido flexibilizada, si vale el término. Bueno, la otra disposición que también estaría a la firma del doctor Juan Manuel Gallo, responsable de Defensa General de Defensa y Protección del Consumidor, estaría relacionada con una nueva disposición donde aclararía, entre comillas, qué pasaría con respecto a la renovación del mandato del administrador en los casos en los que no se consigue el quórum necesario como para poder sesionar. Bueno, la 354, esta ley, dice con precisión que transcurrido el año de mandato del administrador, nuevamente se debe poner a consideración de los señores copropietarios la renovación o no del mandato del administrador. En ese sentido, constituyéndose la asamblea ordinaria, lo que se había definido en una posterior disposición de defensa del consumidor era que el quórum mínimo, como digamos que se necesitaba como para poder tratar el punto de la renovación del mandato o no del administrador, deberían ser 2/3 del total de los consorcistas. Bueno, siempre hacemos la aclaración que cada reglamento habla que los votos pueden ser o por el porcentual de cada unidad o un voto una unidad. Esto, digamos, depende de cada consorcio y de lo que diga cada reglamento de copropiedad. Pero, en todos los casos, digamos, la disposición hablaba de la necesidad de los 2/3. Si no estaban los 2/3 presentes en segunda convocatoria, no se podía sesionar. Esta nueva disposición, que estaría la firma del doctor Juan Manuel Gallo, aclara, entre comillas, y puntualiza que en caso de que no se llegue a los 2/3 de los presentes en asamblea, automáticamente el administrador tendrá otro año más. Es decir, no se constituye el quórum, no se logra los 2/3 como para poder tratar el mandato, señores, automáticamente el administrador estará en sus funciones un año más. Con lo cual, aquella expectativa que tenían originalmente los administradores, por un lado los administradores que tenían cierto temor de no ser renovados, bueno, en este sentido, si no se constituye el quórum, podrá estar un año más en el consorcio. Y por parte de los consorcistas, aquellos consorcistas que tenían cierta ilusión en que con el quórum que estuviese en asamblea podían votar y remover al administrador, o no renovar el mandato, mejor dicho, de salir esta disposición tal cual está, automáticamente el administrador continuará un año más en funciones en su consorcio. Y me parece que en ese sentido es importante resaltar una vez más que esto en algún punto es una nueva desilusión para los consorcistas que tenían cierta expectativa en que iban a poder no renovar el mandato a aquellos administradores que muchas veces se perpetúan en el consorcio y no puede ser removido justamente por no tener esta mayoría necesaria. Bueno, de todas maneras, siempre está vigente de que el consorcista pueda acudir al reglamento de copropiedad, pueda conformar los 2/3 y en una posterior asamblea pueda volver a tratar el tema y pueda remover al administrador con quien no está de acuerdo. Sí es cierto, y esto es como para que lo consulten con los profesionales, con los abogados especialistas en propiedad horizontal, que tengan en cuenta que cuando los administradores están renovados por un año de mandato, puede ser factible que si quieren removerlo, en algunos casos, y tengo entendido que hay jurisprudencia sobre esto, pueden pretender que se le pague todo el año de